Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento. Un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento. Un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos a un nuevo Ritmo Cuentos que está saliendo al aire en este instante. El espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Es maravilloso hacer nuestro programa y además hacerlo en conjunto. Si eres profe, si eres niño que lo quiere compartir en su cole o con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas escuchar, lo oyes en vivo en el momento que quieres, porque siempre están colgados allí. Y si quieres participar por esa misma vía Facebook, esperamos por ti. Tenemos el Facebook de Ritmo Cuentos, nuestro programa, y el Facebook de la emisora Casa de la Cultura de Ecuador. ¿Qué regalo tenemos para los niños que nos llamen hoy? Un pase a Mini City, sin pago para el niño. Solo envíen a nuestro teléfono móvil 099-657-7004. Repito, 099-657-7004, el nombre y la cédula de mami, de papi o de quien te va a llevar a Mini City este fin de semana, y aparecerás en una lista a la entrada y pasarás sin pagar el guagua. Y después de la sección que viene, nuestro segundo regalo. Érase una vez es la sección donde contamos historias, y al primer niño que nos envíe un mensaje sobre su cuento favorito, la señora Gladys Ortiz, que tiene un kiosco con excelentes libros infantiles a 2 cuadras de nuestra emisora, nos regala un libro cada semana para uno de nuestros pequeños escuchas. Maravilloso, ¿cierto? Listo. Al terminar la sección Érase una vez, envíenos un mensaje a ese mismo número 099-657-7004 y pueden pasar a buscar el libro que nos obsequia la señora Gladys. Mil gracias por participar y que vivan los cuentos. Ahora, ¿ya están preparados para la nueva historia de hoy? ¡Adelante entonces! Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Érase una vez, Ernesto, que tenía un dedo extra en la mano derecha. Un dedo más, es decir, tenía 6 dedos. A simple vista, hasta podría parecer más cómodo y eficiente. De hecho, es más cómodo y eficiente tener más dedos. Tienes más dedos con que agarrar, acariciar y hacer todas las cosas que hacemos con nuestros dedos. Tal vez así sería si todos supiéramos que las diferencias son parte del encanto de la vida. Pero como muchos, no solo lo ignoramos, sino que no lo podemos enseñar a nuestros pequeños, entonces los niños no aprenden a ver como algo maravilloso el ser diferentes. Paciencia. Hay que tener paciencia con los adultos. Nos equivocamos mucho y a veces hasta nos cuesta admitirlo. O nos sentimos incómodos en vez de alegrarnos cuando se nos presenta una nueva oportunidad de aprender con cada equivocación. Ajá. Como veníamos diciendo, ser distinto es parte de algo que podemos aprender a aceptar con naturalidad. Y así, cuando veas a un niño, un anciano, una mujer o cualquier persona con el pelo más así que el tuyo, un color de piel más diferente que el tuyo, de ojos distintos, un brazo más corto, una pierna más larga, alguien a quien no le funciona igual que a ti la cadera o los oídos, habla con baba en su boca o es más lento que tú, solo recordar a abrirnos y sacar la bella conclusión de que todos somos iguales. Porque todos somos seres estupendos que vivimos y compartimos la única casa que tenemos, la única nave espacial en la que viajamos juntos por el universo, la Tierra. Por cierto, y solo por practicar, si tienes tiempo y quieres, pinta a las personas que conoces con sus diferencias y a ti. Solo por jugar y por empezar a aprender a sentirte a gusto como eres, como cada quien es, como somos todos de distintos. Ajá. Entonces, Ernesto, que podría haber pensado que un dedo más era bastante ventajoso, perdía mucho tiempo llorando porque en el metro, en la ecovía, en la escuela y cada vez que iba a un sitio nuevo, la gente se le quedaba mirando de cierta forma que le hacía sentir que no era tan útil su dedo extra. Por eso, no se sentía bien consigo mismo. Y era un problema. Quizás a ti te ha pasado. Por un dedo, por los dientes, por las pecas, por la nariz, por tu peso, por la forma de tu cuerpo, en fin, por cualquier cosa, sentirte diferente a un grado en que incluso nos puede doler. Eso le sucedía a Ernesto con su dedo extra, hasta el día en que decidió encerrarse en su casa y no salir. La familia, que lo quería mucho, vino a visitarlo. Lo mimaron, lo acariciaron, trataron de que le explicara qué sucedía y por qué no quería salir de su cuarto. Nunca antes había hecho algo así. Y como no quería hablar ni dar explicaciones, nadie sabía qué pasaba. Quizás su madre sospechaba algo, pero como le preguntaba y no decía nada, no tenía forma de saber exactamente qué ocurría. A veces uno necesita estar solo, dijo el tío, y la tía agregó, después de que te despiertes, veremos. Salieron de la habitación y mientras ella cerraba la puerta, le secreteó a Ernesto, tu inconsciente te ayudará. Ernesto recordó inmediatamente que su tía le había explicado una vez que cuando tuviera problemas se quedara solo por un rato y le preguntara a la parte de atrás de su cabeza, donde según ella está nuestro sabio inconsciente, ¿qué me sucede? ¿Cómo resuelvo esto? Así, según su tía, muchas veces hallaría la solución. La paciencia para pedir ayuda en caso de que solo no pudiera resolver un asunto o la aceptación si era algo que no podía cambiar. Él nunca lo había probado, pero una vez se lo contó a su amiga Teresa y ella, igual que la mayoría de las mujeres, que era muy rápida para entender las cosas de las emociones, le había dicho que era una técnica magnífica que le daba excelentes resultados. A la semana le dijo que ya era una experta. Apenas le pasaba algo, le preguntaba a la parte de atrás de su cabeza, ¿qué me sucede? E inmediatamente se encendía como una luz en su pensamiento. A veces eran unas palabras que había oído, otras unas letras que se formaban y se dibujaban en su imaginación, o a veces unas sensaciones. No importaba cómo, su inconsciente le respondía. Siempre le contestaba, ¿te asustaste por el accidente de papi? ¿Te dieron miedo los gritos de mamá o algo en el colegio que no entendiste? Su inconsciente, o lo que es igual, la parte de atrás de su cabeza, rápidamente siempre le daba alguna solución. Y generalmente lo primero que sucedía era que se calmaba y su vida continuaba más serenamente. Está bien, pensó Ernesto, voy a probar. Pero se detuvo un momento y dijo, ¿qué voy a probar si yo sé lo que me pasa? Me siento mal siendo diferente. Un dedo extra no es algo fácil. Y además, esto no tiene solución. Bueno, Quizás podrían operarme, pero en este momento tengo el dedo extra y punto. ¿Qué le podría decir su inconsciente? Se queda un rato pensando. ¡Ernesto! ¡Ernesto! Gritaban sus amigos, sus padres, toda la familia y sus compañeros. Ernesto es una de esas personas que en el mundo dejan huella. Un ser humano cálido que sabe que trabajar por los demás es una de las mejores y más gratificantes tareas de nosotros los seres humanos. Creador de varias vacunas, diseñador de unos métodos novedosos para niños autistas. Ernesto se veía a sí mismo sonriendo, saludando a la gente y cada vez que levantaba su brazo veía su dedo extra. Y no le dolía tener ese dedo, era como si supiera que quizás el verse diferente lo había hecho capaz y habilidoso. Y ya no le importaba, podía sentir el amor de los demás porque ya no estaba preocupado en cómo se veía. Sintió como si en su corazón se abrieran mil ventanas y por primera vez dejara entrar el amor de los otros por ser como era. Y sintió un alivio profundo. Claro, también pudo ver gente que lo miraba igual que muchas otras personas de su pasado cuando era solo un niño y se preocupaba por estas cosas. Es decir, personas que no entendían las diferencias. Y sintió dolor y compasión, pero ya no era por él mismo, sino por ellos, porque les faltaba mucho por aprender en la vida. Y sintió alegría en su corazón por entender que sí, que lo seguirían viendo distinto los que no supieran apreciarlo en su medida. Pero eso de ahora en adelante era problema de ellos y no suyo. Él era Ernesto, genial y maravilloso como era. En ese momento despertó. Se había quedado dormido. Se dio cuenta de que había viajado en sueños al futuro y solo recordaba que antes de dormir se había llorado y lo que su tía le había dicho cuando lo dejó solo. Verdaderamente preguntarle al inconsciente sí es una forma de tener respuestas a asuntos que nos ocupan. ¿Qué te parece? ¿Qué dices? ¿Lo intentarás? ¿Quieres que lo intentemos ahora? Cada uno piense en algo a lo que le quiera encontrar una solución y pregúntele a la parte de atrás de su cabeza. Un ratito. Silencio. ¿Ahora? Prueba muchas veces hasta que te hagas experto. A veces no saldrá, a veces no, a veces más rápido. En fin, con la práctica te harás experto en lo que quieras. Hazlo si te gustó la idea. Además, Ernesto había descubierto que no solo se le podía preguntar qué hacer, sino también podíamos preguntarle a nuestro inconsciente y luego dormirnos, como le acababa de pasar a él, para despertar con soluciones. Aprendió a hacerlo. Y de paso ahora sabía cómo sería su vida de adulto, si seguía sus gustos por la ciencia y el deseo de hacer cosas por los demás. ¿Tú qué quieres hacer cuando crezcas? ¿Para qué te estás preparando? ¿Qué opinas de este cuento? Puedes cambiar siempre que quieras. ¿Has cambiado algo? ¿Cambiarás algo? ¿Qué le cambiarías a este cuento? ¿Cómo lo escribirías si fuese tuyo? Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Aprovechando que ya sabemos tantas cosas del funcionamiento del cuerpo, hablemos en nuestra sección de ciencia y algo más sobre el cerebro, el cual es tan importante para todos nosotros para pensar, tomar decisiones, cumplir las funciones del cuerpo, hasta para respirar. Y junto con el corazón es el que nos hace humanos. Lo primero, el cerebro tiene dos lados, derecho e izquierdo, y están divididos así, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, mitad derecha, mitad izquierda. La mitad derecha del cerebro está a cargo de los músculos de la mitad izquierda del cuerpo, y viceversa. ¿Oíste? ¡Qué divertido es! cruzado el funcionamiento. Es decir, si nos hacemos daño en la mitad del cerebro, lo que va a sufrir es el lado opuesto del cuerpo. La mitad derecha del cerebro domina cosas como reconocer las caras, música, imágenes visuales. La mitad izquierda del cerebro domina las matemáticas, la lógica, y aunque cada mitad tiene sus áreas de dominio, las dos juntas son las que trabajan para funcionar inteligentemente con todo nuestro cerebro. ¿Y cuáles son los cuidados que necesitamos tener para el cerebro? Una vez que aprendemos las funciones increíbles y las propiedades de nuestro cerebro, entendemos lo importante que es mantener nuestro cerebrito seguro y saludable. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer para protegerlo, hacerlo sano y saludable siempre? ¿Casco? Al andar en bicicleta, patinar, hacer deportes, ir en patineta para evitar lesiones en la cabeza si ocurre un accidente. Y otra cosa importante que físicamente podemos hacer para cuidar nuestro cerebro es comer frutas frescas, verduras, granos germinados y brotes. Además, el cerebro necesita entrenamientos regulares, es decir, estudiar, rompecabezas de números y letras, memorizar hechos, aprender muchas cosas nuevas siempre y cada rato. Eso nos mantiene el cerebro. Y ahora, un instante musical, si les parece bien. Tú, ¿de dónde vienes? Dime ahora dónde vas. ¿Qué sonrisas te entretienen? ¿Qué caricias sabes dar? Tu boca me mira, invita a jugar, prendes fuego aquí en mi vida y la llama se te va. Traigo yo mis propios vientos, me sostienen el andar, que me cruzo por delante. Y me vuelvo a tropezar, la la la la. Que viniste, dime ahora si te vas, qué silencios te detienen, qué te hace olvidar, olvidona. Que tu boca me mira y no sabes si jugar, si esta historia no es de risa. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Estamos felices en Ritmo Cuento recibiendo mensajes de nuestros oyentes. Mil gracias. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias por sus comentarios. Gracias a los niños, a los papás, a las mamás, a toda la familia y amigos de Ritmo Cuentos. Y gracias por ganar los pases y ya también llevarse el cuento de esta semana. Mil gracias. Los pases los seguiremos obsequiando hasta el final del programa. El cuento solamente es después de la sección de Ritmo Cuentos porque solo tenemos uno. Pases a Mini City tenemos muchísimos. El cuento solo uno que nos regala la señora Gladys aquí en el kiosco y que tienen que mandar el mensajito por el 099-657-7004. Voy a repetir el teléfono. 099-657-7004. Nos pueden escribir por el blog de Ritmo Cuentos, el Facebook de nuestra emisora, el blog de nuestra emisora. Y gracias por estar allí escuchando nuestro programa y escuchando la Radio Casa de la Cultura de Ecuador y nuestro programa infantil. Y ahora, a nuestra próxima sección. Voces. Voces. Niños. Madre. Voces de los niños y las niñas. Esta sección que nos encanta, Voces de Niños, donde los pequeños que nos escuchan y desean participar se comunican con nosotros siempre a nuestro número 099-657-7004 y vienen a conversar con nuestros oyentes. Aquello que les parece importante que otros niños sepan, aquello que les parece valiosísimo de decir a otras personas. Es una sección para que además nuestros oyentes pequeños vivan la experiencia de salir al aire y de decir cosas maravillosas para contribuir a ese mundo hermoso que todos queremos vivir con plenitud. Gracias por participar. Y por supuesto, gracias por escuchar nuestra radio y nuestro programa Ritmo Cuentos. Y Violeta forma el arco iris. Y esta sección que me encanta, Voces Infantiles, donde los niños dicen lo que les parece importante de conocer por nosotros. A ver, está con nosotros en el estudio José Ignacio, Santiago e Isabela. Isabela es su primera vez y nos viene a hablar de cuentos, de libros, nos va a recomendar libros. Entonces, como Isabela viene por primera vez, nosotros le hacemos la primera parte para que ella vea cómo nos desenvolvemos, cómo somos expertos en radio y a ella luego le toca decir su libro. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy, José Ignacio? Hoy quiero hablar de cuando nos fuimos a Galápagos. Perfecto, el viaje a Galápagos. Cuando nos fuimos a Galápagos vimos lobos marinos que nadaban muy bonitos y caminaba por las calles. Y también vimos iguanas de diferentes colores. Es decir, que tú ibas caminando y los lobos marinos se iban por al lado. Sí. ¡Qué bello! ¿Tú has estado ahí, Isabela? Ah, entonces con el viaje de José Ignacio todos nos vamos, de José Ignacio y Santi, porque tú también fuiste, Santi. Sí. Todos nos vamos a Galápagos. ¿Y después? Vimos iguanas de diferentes colores y a mí me gustó una iguana que era de color amarillo con naranja. ¡Qué linda! ¿Y qué más viste en Galápagos? Y también vimos tortugas, había unas tortugas terrestres que caminaban despacio y había tortugas marinas que nadaban rápido. Perfecto, tortugas grandes, tortugas marinas que en el agua se desplazan rapidísimo, pero en la tierra son lentas. ¿Y qué más vieron allí? Nos fuimos a una playa que se llama Tortuga Bay y nos tocaba caminar mucho y cuando llegamos de repente la arena estaba blanca y era suavecita la arena. ¡Rico! Y el mar está azul. Y el mar azul. Nos transportamos en ese viaje. Mira, hasta Santi suspira. Santi, ¿y qué le vas a agregar tú a ese viaje? Que nos fuimos a grilletas de agua de abuela. ¿Sí? Y que tenías que saltar ahí, habían muchos peces. ¡Qué rico! Bueno, esta es la primera intervención de Voces Infantiles por José Ignacio y Santi. Nos fuimos a Galápagos. Sí, yo que no lo conozco, ya lo conocí. ¿Tú, Isa? Sí, yo igual. También. Esa es la magia de la radio, que uno puede viajar sin ir. Pero estará bien que vayamos todos. ¿Y tú, Isabel, de qué nos vas a hablar en nuestra sección Voces Infantiles? Bueno, hoy les voy a hablar sobre cuatro libros que yo me he leído. Ajá, vamos a hablar uno solo hoy, y la semana que viene un segundo, y la semana que viene un tercero, y la semana que viene un cuarto. ¿Estás de acuerdo? Ok. ¿El libro de hoy cuál es? Mi amigo el abuelo. Ok. Que fue escrito por Francisco Delgado Santos, el abuelo de un amigo mío. Sí, o sea que uno puede conocer escritores. Son papás, son hermanos, son tíos. Sí. ¿De dónde es él? De Ecuador. De Ecuador. ¿Y de qué trata el libro? Se trata de cuando pierdes un ser querido, siempre tienes que saber que hay que estar feliz con la familia y los amigos que te apoyan y que están al lado tuyo siempre cuando lo necesites. Exacto. Y que aunque a uno le duela, tiene otras personas que están cerca de uno para pasar ese dolor y para seguir siendo feliz en la vida. ¿Y qué fue lo que más te gustó del libro? Bueno, algunas partes eran un poco tristes, pero después fue haciéndose como de fantasía y unas aventuras. Fue muy lindo. Perfecto. Vamos a repetir el nombre del libro por si alguien lo quiere leer, entonces que lo busque en una librería o en la biblioteca. ¿Sí? ¿Cuál es? Mi amigo el abuelo. Mi amigo el abuelo. Gracias por haber estado con nosotros, chicos. Y hasta el próximo encuentro. Voces de Niños es esa de nuestra parte favorita en Ritmo Cuento. Nos encanta y le agradecemos muchísimo a los niños que escriben, escuchan y participan en nuestro programa. Gracias a Santiago, a José Ignacio, a Isabela, a todos los que vienen y van en nuestra sección Voces de Niños. Y ahora otro segmento de nuestro programa aquí en Radio Casa de la Cultura de Ecuador. Ritmo Cuentos, su espacio dedicado a los más chicos, en el que también son bienvenidos los adultos, y que igualmente nos encanta. Las buenas noticias. Ya regresamos con Ritmo Cuentos. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. Nuestra primera buena noticia es que a partir de ahora, y como en los últimos programas, tenemos al doctor Luis en una idea que nos pareció linda. A partir, otra vez, repito, de que a veces nos acompaña a Mini City y después de los cuentos, él contesta preguntas a los niños que están en el teatro. Siempre le preguntan cosas que nos permiten saber y le preocupa a los guaguas y darle a los padres y a los mismos niños la posibilidad de una respuesta desde la palabra de un doctor, especialista en cerebro. ¿Qué quieres ser tú cuando seas grande? A lo mejor doctor, y a lo mejor te gustará estudiar el cerebro. Entre las preguntas que más le hacen en el teatro los niños de todas las edades, estaba la de miedo a la oscuridad, que contestamos en un programa anterior, cómo leer el futuro, que también la contestamos, y Hoy, la pregunta que le tenemos es de una niña llamada Estela, de 4 años, que le dice al doctor Luis, doctor, ¿me puede dar una solución para no hacerme pis en la cama? Gracias, doctor Luis, por estar aquí, y si nos puede dar una solución no solo para Estela, sino para cualquier otro niño que se hace pis en la cama. Bueno, gracias, Laura. Mi querida Estela y cualquier otro pequeñín que nos esté escuchando por allí. Mire, normalmente la mayor parte de las razones por las cuales nos hacemos pis dormidos es 2 razones. Una, el miedo a pararnos. Eso es quizás lo más frecuente. No sé si es el caso de ustedes, pero eso suele ser uno de los factores. Y el miedo a pararnos, el miedo a la oscuridad, que es el miedo a los fantasmas. Ya en un programa anterior dijimos cómo podíamos espantar a los fantasmas y recordárselo a los papás para que procedan. Y la otra razón es que a veces tomamos mucha agua poco tiempo antes de no acostar, y además de eso dormimos y nos relajamos muchísimo, y nuestro cerebrito todavía no ha aprendido a dominar la diferencia entre estar dormido y estar despierto, y entonces soñamos que hacemos pipí y no hacemos pipí. Entonces esa segunda opción, lo ideal es primero no tomar mucha agua por lo menos un par de horas antes de irnos a acostar, orinar antes de acostarnos, y después pedirle a nuestra parte de atrás de la cabecita que se acuerde que estamos dormidos, para que no afloje los musculitos que tienen que ver con el orinar. Esa es una clave importante. Podemos hablarle a nuestra parte posterior del cerebro, para que entonces nos diga, mira, acuérdate, estoy dormido. Que fue exactamente el cuento de hoy. ¿Te acuerdas? El de Ernesto, que tiene la comunicación con su inconsciente o la parte de atrás del cerebro y le da soluciones. Exactamente, doctor Arocha. Muchísimas gracias, doctor Luis. Y para seguir en nuestra sección de buenas noticias, dándole las gracias, por supuesto, al doctor Luis por haber estado aquí contestándonos eso tan importante, la otra buena noticia de hoy es a propósito del cuento de Ernesto, que tenía otro dedo. Nos gustaría decir cómo vamos de bien los seres humanos en cambiando la manera de pensar, la forma de ver el mundo, de vernos a nosotros mismos, a las criaturas del universo, a todo lo que nos rodea, a medida que nos hemos ido formando, estudiando, han pasado años de historia, investigamos, conocemos y aprendemos más en pensamientos, sentimientos, acciones y emociones. Porque el conocimiento nos influye y nos cambia, no solo a nosotros, sino a nuestra sociedad. Y un ejemplo muy claro es cómo habíamos visto antes y cómo a través del tiempo vemos ahora, sentimos y trabajamos para respetar a las personas que, por una razón o por otra, por su nacimiento, por un accidente o por alguna enfermedad, funciona de una manera distinta en lo motriz, es decir, que tienen una pérdida o una limitación para moverse, en lo visual, es decir, que ven poco o menos o no ven, en cómo funcionan su mente, como en el autismo, en el Down, en lo auditivo, que oyen menos o no oyen, en general a quienes tenemos capacidades diversas o distintas. Ha sido maravilloso cómo hemos evolucionado. Imagínense que había tiempos en que las personas se avergonzaban de ser distintas y las encerraban y no las dejaban salir de sus casas y no podían estudiar. Y eso ha pasado. Ya entendemos que todos como somos tenemos el mismo valor, merecemos el mismo respeto. Y hoy en día hay desde modelos Down que van por las pasarelas exhibiendo ropa, hasta las leyes para evitar que no se incluya a las personas que tienen maneras de funcionar distintas en los trabajos y que se les excluya. Ha sido maravilloso. Y no solo lo hemos hecho con nosotros los humanos, lo hemos hecho también con todas las criaturas. Se ven muy mal ya los zoológicos, ya las personas evolucionadas no queremos que encierren a los animales en jaulas y en zoológicos solo porque nosotros queremos verlos. Ya se ven muy mal los acuarios, no queremos delfines encerrados toda su vida, no queremos ballenas encerradas solo para que nosotros lo podamos ver. Se ven muy mal los circos, donde entrenan a los leopardos, a los leones, con golpes, a los perritos, a los elefantes, para que hagan tonterías. Ya esas cosas se ven mal. En fin, hemos ido aprendiendo. Imagínense que ya en los laboratorios hay países que tienen prohibido hacer experimentos con los animalitos. Esto ha sido bellísimo, bellísimo. Es una gran noticia de cómo evolucionamos los seres humanos. Hasta los niños zurdos, antes les amarraban su mano y no los dejaban trabajar con su mano izquierda. Ahora no, ahora los respetamos. Qué bueno que vayamos evolucionando con nuestro cerebro, con nuestro conocimiento y nuestro entrenamiento. Estamos tan adelantados en esta sociedad que hasta existe una tendencia de adaptar el entorno, los espacios públicos, las plazas, los edificios, las escuelas, a las necesidades de las personas que funcionan diferente. ¿Qué les parece? Excelente, ¿verdad? Es una noticia excelente. Podemos felicitar a las sociedades, felicitarnos a nosotros, la humanidad, y felicitar incluso a nuestro país Ecuador, que tiene una de las constituciones más adelantadas del mundo para la inclusión de personas con capacidades distintas. ¿Y qué dices tú? ¿Te sientes respetado en tu diferencia? ¿Tienes algún familiar que sientas como respetamos ahora en su diferencia? ¿Cómo contribuyes tú, tu familia, tu escuela en este cambio en el mundo? ¿Qué valores tienes? ¿Qué valores hay en tu casa, en tu escuela para estos temas? Puedes comunicarte con nosotros y contarnos tu experiencia. 099-657-7004. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos algo de música? Thank you. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! Y llegamos al último segmento del programa. Este donde nos vamos de paseo. La agenda cultural. Esta historia de heroica pujanza y un legado de gloria y valor. Salve orquídea brotada en la selva, lago agrio, fontana de sol. Esta historia de heroica pujanza y un legado de gloria y valor. Hoy hablemos de Lago Agrio en Sucumbíos, que ya le cambiaron el nombre y ahora también se llama Nueva Ciudad Nueva Loja. Es bellísimo, está rodeado de hermosísimas plantas, de una variedad infinita de animales, con un clima cálido, abrigadito, que envuelve a quienes allí llegamos. ¿Dónde queda? A media hora al norte de la ciudad de Lago Agrio o Nueva Loja, en la Amazonía ecuatoriana. Y ahí está no solamente el paisaje, sino la comunidad Cofán Durén. La primera aventura para llegar allí es cruzar en canoa por el río Aguari, una de las más grandes. Uno, ese río es inmenso. A media hora allí podemos estar disfrutando de ese paseo en canoa. Es uno de los ríos más grandes del oriente ecuatoriano. Cofán Dureno es un verdadero paraíso donde viven 600 habitantes reunidos en 110 familias. Entre sus principales tradiciones se encuentra la celebración de la Fiesta de la Chonta. ¿Saben lo que es la chonta? Sí, señor, exactamente, sí lo saben. Es una y la Fiesta de la Chonta es una ceremonia ancestral en la que damos gracias por los alimentos y se hace un homenaje a los antepasados. Siempre es en abril. Una de las cosas más interesantes que tiene esta fiesta, o uno de los atractivos para nosotros los que venimos de la ciudad y vamos para allá, es que ahí hay un chamán, el matache. Es la persona más ancianita de la comunidad y él es el encargado de abrir la ceremonia el día de la fiesta de la chonta. Él vive en el centro de la selva y llega al inicio para compartir con los que estamos allí sus vivencias y luego regresa al centro de la selva. Es mágico, ¿verdad? Maravilloso. Después de la celebración, las actividades de la comunidad vuelven a la normalidad, es decir, no tienen fiesta, vuelven a su vida cotidiana. ¿Qué hacen allí? Artesanías, cosechan la tierra y ahora esperan que con muchos turistas que vayamos a celebrar las fiestas y a conocer este hermoso lugar, también generen dinero para la economía. Así que conociendo nuestro bello planeta y amado país, contribuimos también con la vida de las comunidades más pequeñas. Y nos encanta entonces el doble hacer turismo. ¿Qué les parece? ¿Ya la conocen? ¿Han ido a esta fiesta? ¿Qué otras fiestas conocen? ¿Cuál les gusta? ¿Cuál les encanta? ¿Cuál siempre van? ¿A cuál quisieran ir? Usted escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. rueda, rueda de pan y canela. Dame un besito, vete pa' la escuela, que juegue a la ronda el sol y la tierra. A la rueda, ruedita, tierra de piedra, dame un besito, sol de madera. A la rueda, rueda, luz de pan y canela, viento. A la rueda, rueda, al final del programa, agradeciendo su sintonía, les recordamos, chicos y papás, los premios de estar oyéndonos. Pases a Mini City, que es esa ciudad en miniatura donde los niños juegan a tener las profesiones que van a tener cuando sean adultos. Hay bomberos, policías, aviadores, pilotos, taxistas, hay banco, hay una comunidad, hay teatro, hay peluquería, en fin, hay muchísimas cosas donde recibimos dinero o pagamos por jugar o trabajar. Es una imitación de la ciudad y nos gusta mucho. Mini City. Solamente con escribir a nuestro celular 099-657-7004 y enviar el número de la cédula y el nombre de la persona que los va a llevar, ustedes no pagan la entrada. Está bien, Mini City y Ritmo Cuentos, ¿verdad? El segundo regalo lo entregamos después de Érase una vez a quien nos escriba a 099-657-7004, porque la señora Gladys Ortiz, muy amable de su parte, que tiene un programa, un kiosco aquí cerca donde vende libros para niños, nos regala cada semana uno para los niños que oyen nuestro programa. Lo tercero es invitarles a participar en voces de niños, así como Santiago, como José Ignacio y como Isabela. Ustedes pueden participar solo enviando un mensaje a nuestro teléfono. Se los voy a repetir por si acaso, 099-657-7004. Y participan diciendo las cosas que usted quiere que sepa. Puede ser una mamá, pero generalmente es para los niños, que ustedes quieren que los demás oigan y que les parece valioso. Y recuerden también que en la sección de buenas noticias le hacemos preguntas al doctor Luis, así que los que les preocupe, mándenlo a nuestro correo y serán preguntas que vamos a ir contestando en nuestros siguientes programas con el doctor Luis. Gracias por estar allí, gracias por contestar a nuestro llamado, gracias por enviarnos sus mensajes, gracias por sintonizarnos no solo a Ritmo Cuentos, sino a la emisora Radio Casa de la Cultura de Ecuador. Gracias por entrar en el blog, por sus sugerencias, por lo que nos cuentan, por sus palabras, por sus mensajes, por sus felicitaciones. Muchísimas gracias. Ritmo Cuentos. Ritmo Cuentos. Producción y conducción, Laura Montilla. Dirección, Laura Ríos Armijos. Voz incidental, Ana Castañeda. Edición y grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.